la Zona Cero. Aquí están nuestros monográficos, primer monográfico del año 2002, y claro, por supuesto, viene la fecha y es lógico hablar de los Reyes Magos. El misterio de los Reyes Magos, como os hemos ido anunciando al principio de nuestro programa, vamos a abordar ese misterio una vez más, un año más, y además con mucho gusto, porque queremos saber más cosas sobre estos reyes, nuestros reyes preferidos de nuestra tradición religiosa y cultural, y siempre preparados para recibir los mejores regalos. Así que el regalo que os ofrecemos esta noche es nada más y nada menos que a Jesús Callejo y a Carlos Canales vestidos de Reyes Magos, y yo también, nos hemos puesto, yo voy de Melchor, Jesús, tú vas de Gaspar, ¿no? Vale, menos mal. ¿A quién le tocará el negro? Vaya, Carlos. Nada, aquí pintados. Bueno, pues muy buenas noches a los dos. Buenas noches a los dos. Muy buenas noches. Y aquí estamos un año más. Qué alegría, ¿verdad? Que podamos estar un año más hablando de nuestros queridos Reyes Magos. Hemos disfrutado de un sabroso roscón que nos ha ofrecido el señor Callejo. Magníficamente elaborado, lo ha hecho él con sus manos, con la fruta estupenda, todo a punto, y lo del roscón es una tradición que bueno, Carlos, que conviene comentar que eso del roscón ya viene de antiguo, ¿no? Sí, viene de antiguo, tiene cerca de 300 años, pero en el caso español la verdad es que es relativamente moderno, puesto que no se incorpora en nuestra tradición, además en Castilla, hasta el siglo XVIII. Bueno, formar parte como es hoy en día de la tradición popular extendida a todo el país es mucho más reciente, como es lógico. Pero la verdad es que el origen es muy curioso, porque el origen está relacionado con las leyendas de la tradición del rey de la fiesta. Los franceses celebraban desde la Edad Media una fiesta que se celebraba el Día de Reyes, es decir, el 6 de enero, en la que se elegía, después una especie de juerga, de jolgorio, porque todas las fiestas básicamente eran juerga y jolgorio, como ahora, se elegía un rey de la fiesta. Y el rey de la fiesta era el que sacaba un haba, siempre un haba que se escondía en un pastel. Esa tradición que se celebraba la noche anterior al 6 de enero, durante el invierno de 1712 a 1713, en las trincheras, en la línea de frente. Cuando estamos a punto de perderlo. En Bélgica, efectivamente, el último año de la presencia española en Flandes, varios de los soldados españoles que estaban en el ejército que combatía en el norte de Europa vieron que sus compañeros franceses celebraban una extraña fiesta y que escondían dentro de un pan, porque en aquel entonces utilizaban un pan, o el pastel es una cosa más moderna, escondían un haba y nombraban al que iba a ser el rey de la fiesta de ese día. Bueno, el caso es que cuando el ejército de Flandes ha retornado a España, trajeron una tradición y en la guerra de sucesión continúa todavía. Y en el bando que venció, en el bando de Felipe V, se extendió la costumbre en la noche anterior a Reyes del año siguiente, es decir, de 1713 al 14, de hacer roscones con el pan y esconder dentro un regalito, que ya no era necesariamente un haba, sino una figurita que se metía, y al que le tocaba era, curiosamente, aquel entonces un síntoma de maravilloso augurio, de buena suerte y felicidad para el año que entraba. Esta tradición se incorporó a lo largo del siglo XVIII dentro de lo que era, bueno, de la que era la tradición de la Navidad castellana, y ahora mismo, pues la verdad es que acabamos de devorarnos el de Jesús con su saxofonista dentro. Bueno, vamos a felicitar a Jesús Callejo por el espléndido roscón que nos ha ofrecido. Gracias, Jesús. De nada. Ha estado muy rico, yo creo que este año te ha quedado mejor. Sí, al final se convertirá en tradición, aunque ya sabemos que lo fabrique. Quién se va a hacer cargo el próximo año. Exacto. Porque sabemos a quién ha tocado el regalito, no el haba, pero el regalito. Y así que tendrá que correr con esa responsabilidad, que por otra parte da buena suerte. Da buena suerte y siempre. Que hay que decir que el regalito, y vamos a hablar de los reyes, era un Papá Noel tocando saxofón. Era un Papá Noel tocando saxofón. Herejía esta noche. Herejía. Bueno, pues ya ves, Jesús, que esto de lava, del premio, es cosa de la soldadesca. Cosa de la soldadesca, incluso más antiguo, porque el caso que ha contado Carlos es uno de los que está documentado históricamente. Pero no se sabe la fecha exacta de cuándo empieza la costumbre y esa tradición de esconder en la masa de la rosca una figurita de plástico, que en un principio... No era de plástico, obviamente. En un principio... ¿De plástico en el siglo XVIII? No. Pues... No era de plástico. No, espera, no digo el siglo XVIII, estoy hablando de las... De épocas indeterminadas, ¿no? Sí. Por supuesto, el plástico no era, y tampoco era... Era un opar. Claro, y tampoco era ni la famosa haba, porque eso sí que procede de las tradiciones romanas, y después diremos por qué era un haba y no otras cosas. En otros casos era una moneda, en otros casos era un anillo. Que te dejaba los dientes la moneda y que no veas. Y que cada cosa simbolizaba algo distinto según lo que te tocara. Pero a ver, Jesús, ¿por qué comer un roscón? Bueno, ¿por qué comer un roscón? Esto procede de algo que se llamaba el pastel de Navidad, que después fue derivando en lo que era el roscón de Reyes. Claro, que era el pastel de Navidad. O el roscón de Navidad, como así también se llamaba. Eso se daba pues en distintas épocas. Pero, por ejemplo, vamos a circunscribirnos a España, que es lo que nos pilla más cerca. Sí. A mediados del segundo tercio del siglo XX, pues era costumbre que las amas de casa llevasen el pan, un pan determinado, que hacían en un hornazo, a la misa del gallo para que fuese bendecido. Cuando acababa el oficio religioso navideño y regresaban al hogar, cada miembro de la familia recibía y comía, por supuesto, un pedazo de ese pan de Navidad y aquí la tradición curiosa, dejaba un trozo guardado en el armario, envuelto en tela, para dárselo luego a personas o animales en caso de caer enfermos. Bueno, esta tradición es la que va derivando poco a poco en lo que es el pan de Navidad y luego en el roscón de Reyes. Y que tiene también sus principios médicos, porque ese pan enmohecido tiene una fuerte carga antibiótica. Hombre, que se lo digan a Fleming. Claro. Por ejemplo, ¿no? Bueno, la cosa es que poco a poco se va popularizando. Bueno, esta era una costumbre ya que estaba en el siglo XX, pero procedía de siglos anteriores. Se va popularizando y es un bollo grande en forma de rosca, hecho de harina de trigo y anís. En lugar de ser una hogaza o un pan grande, ya tenía su correspondiente agujerito. Y entonces lo que hacen es que las mujeres, cuando iban a la misa del gallo, ya lo llevaban colgado del brazo, precisamente por ese orificio, para que fuera igualmente bendecido en la misa del gallo. Bueno, pues ¿cuándo se empieza a colocar cosillas dentro, aparte de lo que comentaba Carlos? Por ejemplo, en el bollo navideño eslavo, que tenía estas características, allí era costumbre esconder una moneda de plata para proporcionar suerte todo el año. Y ahí está el porqué, qué figuras se incluían o se incorporaban. Como decía, al principio era un niño Dios, era una figurita que representaba al niño Jesús, y después se fue cambiando por otro tipo de objetos. Por ejemplo, si te tocaba un anillo, es que ibas a tener un matrimonio próximo. Si lo que se escondía era un dedal, quien lo encontrara permanecería soltero durante todo el año que comenzaba. Si era un haba, ojo, la reminiscencia de esas tradiciones romanas, pues es ni más ni menos que un amuleto protector contra la desgracia, porque el haba para los romanos era un símbolo de muerte, de los muertos. Pero precisamente por ese ciclo simbólico que se da, que es el morir y el renacer a una nueva vida, el haba siempre se consideraba como augurio de buena suerte y por lo tanto era un protector contra la desgracia y en general contra los malos espíritus. Y si lo que se encontraba era una moneda, por supuesto era un símbolo de riqueza. En fin, todo esto son como requisitos que se daban siempre y cuando alguien lo encontrara. ¿Pero qué pasaba el que lo encontraba? Pues que se convertía, estoy hablando de la forma tradicional, no lo que ocurre ahora, el que lo encontraba se convertía en padrino del niño Jesús. Anda. Y pagaba el roscón. Pero además era el obligado anfitrión en la fiesta del Día de la Candelaria, el 2 de febrero. Ah. O sea que, bueno, como ves, está relleno de tradiciones. Y ojo, cuando hablamos de este roscón de Reyes del Día de la Epifanía, o el 6 de enero, no solo es costumbre española y de algunos lugares de Europa, sino también mexicana. Es una de las cosas que llegamos a importar. El roscón se puede rellenar con chocolate, se puede rellenar con cabello de ángel, con nata, pero bueno, el auténtico es el que viene con la fruta, ¿verdad? Y viene simplemente para mojar en el chocolate. Sí, eso es la tienda reciente. Ya. Pero lo del chocolate procede precisamente de los colonizadores españoles, cuando llegan a América, llevan, como no, sus costumbres, esas tradiciones y también estos ritos gastronómicos. Pues lo que en un principio era ese roscón de Reyes con el chocolate americano, pues se empieza a convertir en una costumbre de rellenarlo de chocolate o untarlo en el chocolate. Por lo tanto, todo el chocolate no es tan europeo como pensamos, sino que procede, evidentemente, de las viejas colonias americanas, donde el chocolate pues era uno de los productos afrodisíaco, por cierto, sí. Pero habitual. ¿Vosotros sois chocolateros? ¿Os gusta el chocolate? A mí también. Sí, está muy bien. Un buen chocolate, pero bien hecho, ¿eh? Conozco poca gente, además, que no le gusta el chocolate. Sí. Chocolate espeso, además. Espesito. No, está abundando últimamente, que está demasiado claro para mí. Es que eso es un chocolate aguachirli, de este, que no... Sí. O sea, tiene que ser espesito, que entre bien el churrito, ¿verdad? Bueno, uy, por Dios. Bueno. Anotaciones, está teniendo... Esto es tremendo. Bueno, pues tenemos el misterio del roscón. Ya hemos averiguado algo más acerca de su tradición, de su historia, y la verdad es que es muy interesante. Así que con estos datos que nos han dado Jesús y Carlos podemos saborear mucho mejor el roscón de Reyes, que no son pocos los que se venden en este país, hay mucha tradición. Yo creo que en todos los hogares, ¿verdad, Carlos? Hay roscón. Sí, la verdad es que es verdad. Supongo que alguien lo calcula, lo habrá calculado, estas cosas se calculan. Deben ser, yo creo que millones, ¿no? Seguro que alguien lo habrá calculado también en euros y cosas de este estilo, cuánto consumen harina, en huevos. Sí, sí, no, sí. La verdad es que estoy convencido que mañana nos lo dirá alguien en alguna cadena de televisión o de radio, seguro. Seguro que sí. Bueno, Carlos, entonces, ¿ya has hecho tu pedido a los Reyes Magos? ¿Ya has pedido, sí, ¿has sido un niño bueno? Sí, he sido bueno. ¿Ha sido bueno? Bueno, ¿no te van a traer carbón? Yo creo que no, creo que no, creo que no. Ah. Bueno, luego comentaremos alguna tradición sobre por qué lo de los regalos a los niños buenos y el castigo, bueno, no, el regalo a los malos. Comentarlo ya, entrar en el misterio de los Reyes. Sí, porque se trata de una costumbre puramente cristiana. Esto sí que ya es propio, sí, del cristianismo. Y además, cuando voy a decir ahora relativamente reciente, quiere decir que tiene menos de 1000 años. O sea, más de 1000 años. Los Reyes Magos ofrecieron oro, incienso, sí, y mirra. El otro día lo contó Jesús, además, sí, me acuerdo perfectamente cuál era la carga simbólica de cada uno de los regalos. Obviamente no ofrecieron eso, no es eso lo que ofrecen, nadie lo dice. Lo que sí se dice es que llevaron presentes, que llevaron regalos. Bueno, llevar presentes o regalos no era más que una manifestación de respeto y educación. En cierto modo, está relacionado con todas las tradiciones del mundo. En prácticamente cualquier cultura de la Tierra, cuando alguien llega a ver a alguien, suele llevarle algún tipo de presente o ofrecimiento. Ya, Carlos, ¿pero qué se podía ofrecer hace 2000 años? Realmente se podía ofrecer muchas cosas. Dentro de lo que era la sociedad romana, era una sociedad ciertamente sofisticada. Lo que no existía es una tradición como la de ahora, organizada en torno al regalo y al presente, como concepto de donación o de entrega de algo meramente, con carácter meramente afectivo, no un carácter simbólico especial, sobre todo porque esto es una tradición ya de tipo claramente occidental. Cuando digo occidental, quiero decir que dentro del cristianismo, vamos a hablar de las dos grandes iglesias, no me meto en las pequeñitas, entre los ortodoxos y entre los occidentales, ha sido la iglesia católica y los protestantes luego los que han ido fijando y conformando las tradiciones tal y como las vemos ahora. Muchas veces cuando Jesús y yo comentamos aquí o hablamos de tradiciones y de leyendas, muchos oyentes tendrán la sensación de que nos remontamos muchísimo en el tiempo. Bueno, eso lo hacemos realmente para que vean que en el fondo, el origen de las costumbres y las tradiciones es siempre mucho más lejano de lo que nosotros pensamos. Sin embargo, la forma en la que se producen es, sin embargo, mucho más cercana de también lo que nosotros pensamos. Aunque hay mucha gente ahora mayor, por ejemplo, mayores de 80 o incluso de 90 años, que podrían contarnos cómo era la Navidad en España a principios del siglo XX, en realidad lo que ellos mismos nos estarían contando está ya muy alterado por lo que ellos mismos viven ahora. Sí. Es decir, en cierto modo, las tradiciones, la forma en la que se manifiestan, siempre tienen un recorrido muy corto. En esto de los regalos, Jesús, ¿siempre se regaló a los niños inmediatamente después del nacimiento del niño Jesús? ¿Ya en los primeros siglos cristianos había regalos a los niños? Sí, pero no solo a los niños. En general eran regalos familiares. Eran casi trueques. Que se hacían, y además de grupo, es verdad, claro, grupales. Grupos, eran grupos familiares. O sea, se estableció la costumbre de regalar cosas. Sí, ¿no? sí, pero por esa especie de magia mimética que comentábamos en el anterior monográfico, el regalar era dar un bien preciado para alguien, claro, porque no regalabas lo peor de la casa, sino siempre regalabas algo que sabías que iba a ser beneficioso, para recibir a cambio, no de una forma material a lo mejor, pero sí ese agradecimiento con el cual, pues era una especie como de sortilegio, de amuleto, para que fuera fructífero el próximo año para toda la familia. Sí, porque sí. Yo quiero hacer una inciso. Es que, claro, cuando Lucas dice que los magos, porque no las reyes, le entregaron, bueno, que los presentes eran oro, incienso y mirra, es bastante obvio que el valor ya en esos tiempos, el regalo, era muy diferente. No valía lo mismo la mirra que el oro, ¿eh? Uh-huh. O sea, decir que eso es importante también. Por cierto, una curiosidad. Porque respecto a los regalos entregados por los Reyes Magos hay unanimidad en pensar que eran tres, el oro, el incienso y la mirra. Sí. Pero hay un evangelio apócrifo, el evangelio armenio de la infancia, donde se habla de un cuarto regalo que no se establece en ningún otro lugar, pero que me parece una curiosidad. En el evangelio armenio de la infancia ofrecen además al niño un cuarto regalo que es un extraño libro, el libro de Set, que es un libro, por supuesto, totalmente iniciático y que solo revela verdades ocultas. Y que, por supuesto, el niño Jesús, el que se convertiría de luego en Jesucristo, pues era el que estaba un poco dado a que continuara esa tradición inicial. Por cierto, Jesús, Carlos, ¿a quién buscaba los magos? Bueno, primero tenemos que empezar por decir eso, que en ningún lugar se dice cuántos. Primero no se habla de reyes, se habla de magos, simplemente. Uh-huh. Sí que es verdad que Mateo dice que vienen del este. Del este. Claro, con lo cual ya fija una ubicación geográfica que luego ha tenido su tradición y su leyenda, porque Aunque parezca muy muy simple, el decir del este no es tan sencillo. Podemos decir, por ejemplo, India. Claro, pues sí, bueno, una de las tradiciones decía, bueno, a principios de la era cristiana empieza a conformar tres orígenes. Uno viene de Arabia, otro viene de la India y otro viene de Persia. Pero fijaros que la palabra mago tenía una cierta connotación en la época en la que se expresaba porque estaba muy relacionado con el zoroastrismo. Y eso hacía pensar que viniendo del este y siendo magos, lo más probable es que en principio pudieran ser alguien o magos procedentes de Persia. No necesariamente es así, porque como no se fija el número ni tampoco se dice exactamente cuál es el punto del que arrancan, lo que sí se fija es, por tradición, a partir del siglo VI, el siglo VI del Concilio de Nicea no dice nada, que es el que establece la clasificación, como dijimos el otro día, de cuáles son los evangelios buenos y cuáles son los malos, pues de una manera, cuáles se desechan y cuáles se aceptan. No dice nada sobre los magos del este. Sí, en el siglo VI se empieza a fijar dentro del Imperio Bizantino, es decir, es una tradición de carácter claramente oriental. Luego veremos que hay una confusión ahí, en el sentido que el 6 de enero, que celebramos mañana, que para los católicos es el día en que los magos llegan a ver a Jesús nacido, no es para los ortodoxos, sino más que el nacimiento del propio Jesús, es cuando celebran su Navidad. Uh-huh. Sin embargo, sí, la fecha tiene el mismo simbolismo y el mismo carácter mágico, porque era otra fecha seleccionada de manera de una manera concreta. Bueno, decía que en el siglo VI, en el Imperio Oriental, es cuando se empieza a determinar no solo que, como ya decía Mateo, vienen del este, sino que además son tres. Es decir, se determina el número. Yo estoy convencido, y esto es una opinión mía, que está claro que la relación del número está directamente enlazada con el número de los regalos. Jesús ha dicho, y no lo conocía, un detalle muy curioso, lo del libro de Set, la verdad es que me ha parecido fascinante como noticia, pues sobre todo por el contenido de lo que es el cuarto regalo, regalar un libro a un niño, y además, qué bonito, además en la época en la que se desarrolla la historia. Sí. Pero que no deja de ser curioso que yo creo que la relación es directa, es decir, se determina que los magos son tres, por sencilla razón de que lo que sí que se dice, pues en Lucas, por ejemplo, es que los regalos son tres, el famoso oro, el incienso y la mirra. Sí se les asignan ya nombres, que no son exactamente Melchor, Gaspar y Baltasar, pero que bueno, que tienen una ligera semejanza. De hecho, en el siglo VII, la primera transcripción de sus nombres que aparece, los llamaban Bicisarea, Melichor y Gazaspa. Y se los clasificaba como reyes de Arabia, Baltasar, Melchor de Persia y Gaspar de la India. Se fijan tres lugares que efectivamente están todos al este de Judea y se le asigna a cada uno de ellos un ámbito territorial. Luego veremos que esto tiene ciertas razones de carácter oculto muy interesantes. ¿Pero eran reyes políticos? Ese, acabas de tocar el detalle fundamental. Claro. Hasta el siglo VII eran magos. Desde el siglo VII son reyes. Al ser reyes es una ofrenda política. Claro. Y eso es una característica típica de los pueblos del este. O sea que se puede decir, se puede por lo menos buscar esa hipótesis, que venían más o menos a pactar con el nuevo líder, ¿no? A presentar al nuevo líder, como dirán ahora, sus credenciales. Claro. Así de claro. Así de claro. Bueno, fijaros que una de las referencias más antiguas sobre esa pregunta que acaba de formular Juan, sobre si fueron reyes, pues es algo que se ha debatido muchísimo, porque ahora se da por establecido y como algo que nadie discute, pero en las primeras pinturas de los cristianos, las que aparecen en concreto en las catacumbas de Santa Priscila, inicios del siglo II aproximadamente, ahí se les está representando no como magos ni como reyes, sino como nobles persas. O sea, son nobles persas y con el atuendo persa. Por lo tanto, lo que sean persas es lógico. ¿Por qué? Porque si San Mateo en el capítulo 2 ya estaba diciendo que procedían de Oriente, pues el único lugar así que por la época se podía suponer que tenían grandes riquezas y que vestían con grandes ropajes y que venían con un gran séquito de personas, eran persas. Pero claro, aquí se entronca también con toda una tradición hermética, una sociedad que dice que preservaba un poco todo el conocimiento sagrado de una hermandad, ¿no?, de una hermandad subterránea, y eso entroncaría con lo de Zambala, que también en algún caso hemos comentado. De hecho, hay cantidad de investigadores, entre ellos unos jesuitas, como era el padre Estefan Cacela y Johannes Cabral, que ya decían que la procedencia de estos supuestos reyes, al ser de Oriente, no era Persia exactamente, sino que era Zambala. Y dónde lo ubicaban, ellos lo ubicaban en el norte de Bután, pero sí es muy representativo que todos los que son los reyes, aparte de presentar sus credenciales al nuevo rey que había nacido, también hay una cierta consideración en pensar que lo que le estaban transmitiendo era también una tradición iniciática procedente de Oriente, para que Jesús, el niño que había nacido y que por supuesto era el heredero de esa tradición, pues tuviera todo tipo de mensajes por un lado externos, como eran los regalos, y por otro lado los mensajes iniciáticos, que son los que luego se encargó de difundir en su doctrina. Por cierto, Carlos, ¿qué se le exigía a un mago de hace 2000 años? Bueno, primero depende que se considerara hace 2000 años como mago, que no tiene nada que ver con lo que ahora llamamos un mago. Un mago, sí. El mago era simplemente una persona que tenía conocimientos que los seres humanos ordinarios no disponían de ellos. Sin en general, tener en cuenta que, aunque nosotros ahora tenemos una visión del Imperio Romano hollywoodiense, en cierto modo, es una visión básicamente de las clases altas. Sí. Es decir, hay que tener en cuenta que más del 85% de la población en el Imperio no sabía leer ni escribir. Es decir, la tradición era básicamente de carácter oral y las culturas de las que procedían eran culturas de las que malamente se llamarían en el siglo XIX primitivas, y que Jesús utiliza esa palabra tan bonita, que es culturas de tradición. Es decir, eran culturas que se basaban en lo que de padres a hijos se transmitía sobre el conocimiento del mundo. Hay que tener en cuenta que también, a diferencia de lo que podría creer muchas personas ahora, el mundo del Imperio Romano del siglo I era enormemente cosmopolita. Es decir, había un gran movimiento de gentes, mucho más que lo que hubo en la media, incluso en cierto modo, no tanto como ahora, obviamente, pero la verdad es que era un mundo muy en movimiento, donde además en Judea, que era una intersección de caminos desde Egipto hacia Siria, y además una de las puertas de entrada de Oriente, porque se encontraba entre los antiguos puertos de Fenicia y Egipto, la verdad estaban muy acostumbrados a ver gente de fuera. El concepto de mago, tal y como lo quiere expresar Mateo, magos del Este, es lo que nosotros podemos entender por personas que tenían conocimientos ocultos. Exactamente es eso. Tener en cuenta que nadie habla en ninguno de los evangelios de reyes, como hemos dicho hasta el siglo VI, y es porque entonces ya es la iglesia cristiana consolidada la que decide hacer una utilización político-simbólica de la presencia de los tres enviados que vienen de Oriente ante Jesús. Pero a mí me hace mucho más interesante la forma en que lo trata Mateo. Es decir, los magos son eso, personas que tienen un saber oculto y que vienen del Este. Y vienen del Este a ver a Jesús porque saben que es el Hijo de Dios. Es decir, hay una relación directa. Y eso es muy interesante, porque además se añade un elemento más, del cual, bueno, un poquito hablamos en el programa especial de Nochebuena, sí, que es que había una estrella. Sí, la noticia circula, por eso que tú decías, ese trasiego de la población, ¿no? Supongo que lleva los rumores, y la estrella que les guía. O las estrellas. O las estrellas. Vamos a ver, aquí esa estrella que guía a los magos de Oriente, Jesús. Bueno, claro, por supuesto una estrella controvertida y se movía muy bien, ¿no? De muchísimas interpretaciones, se movía muy bien. En su día apuntamos que a lo mejor más de una estrella, era más de una estrella, era más de una luminaria, pero bueno, no vamos a entrar ahí si eran dos, tres, si vamos a entrar un poco en lo que es la naturaleza de la estrella de Belén. ¿Un fenómeno prodigioso, Jesús? Desde luego era un fenómeno extraño, es un fenómeno no conocido en la época, porque si no, no hubiera sido destacado de la forma que fue destacado. Cuando digo extraño, no quiere decir que no sea explicable. Ahí entra la tesis de la conjunción planetaria, puedes entrar la tesis de la supernova. En todo caso, son fenómenos anómalos desde el punto de vista astronómico y por lo tanto hay que destacarlos, ¿no? Vamos a descartar un poco el que fuera un ovni, que también tiene muchísimos defensores. Pero sí quiero apuntar una opinión que me parece representativa porque procede de un padre de la Iglesia y del siglo II, una de las primeras opiniones que hubo sobre la naturaleza de la estrella de Belén. Y lo dijo Orígenes de Alejandría, ya veis que un padre de la Iglesia y muy reputado por las opiniones. Bueno, pues él comentaba, él decía textualmente, soy de la opinión de que la estrella que se apareció a los magos en las tierras de Oriente fue una estrella distinta, que no tenía nada que ver con las que nos muestra la bóveda celeste. Él, por supuesto, todos sus coetáneos que tenían dos dedos de frente, sabían que aquello era un fenómeno anómalo. Totalmente. Lo que pasa es que se discutía si era un fenómeno natural, es decir, de procedencia astronómica, incluso astrológica, porque también tuvo sus defensores, o era un fenómeno totalmente sobrenatural. Era un objeto puesto allí por Dios para demostrar que su hijo había nacido con todo el boato, con toda la pompa y circunstancia. Pero fíjate que ya desde el siglo II se empieza a discutir. Claro, si ahí nos vamos también a esa fuente de información tan valiosa como son los evangelios apócrifos, a la que consideramos que tiene pues un valor intrínseco por las épocas en las que fueron escritos. Casi todos los evangelios apócrifos que merecen cierto interés son del siglo II, siglo III, es decir, muy cercanos a la redacción de los propios evangelios canónicos, y en algunos casos fueron escritos de forma simultánea, me refiero en la misma época. Y ahí nos dan unos datos añadidos que me parecen muy significativos. Por ejemplo, en el protoevangelio de Santiago, por citar uno de ellos, en su capítulo 21, habla de una estrella muy grande que eclipsaba a las demás estrellas y que precedió a los magos hasta que llegaron a la gruta y ojo en este detalle, dice, y se detuvo por encima de la entrada de la gruta. Y más adelante, en el capítulo 19, no, más atrás, en dos capítulos anteriores, dice, cuando José va con la partera a la gruta, una nube luminosa, habla de nube luminosa, la cubría, está haciendo referencia a la gruta, y la nube se retiró, apareciendo en la gruta una luz tan grande que sus ojos no podían soportarla. Esta luz disminuyó poco a poco hasta que el niño apareció. Esto es muy interesante porque, plantea dos problemas que a mí desde siempre me han gustado. En primer lugar, ya no es una estrella, son tres. Porque habría tres. La que les guía, la que está como permanentemente colocada encima del portal, indicando el punto exacto donde Jesús ha nacido, y una especie de luz interior, que hace una doble función. Si nos creemos al parte del Evangelio que haya leído Jesús, el trozo, bueno, si lo creemos, vamos a intentar interpretarlo. La luz lo que hace es la función de una cortina, es decir, oculta el nacimiento. Es decir, la luz es tan intensa que nadie puede ver nada hasta el momento en que Jesús ha nacido. Y en el momento en que Jesús ha nacido se va atenuando, pero mantiene en todo momento una cierta luminosidad en el lugar. La segunda es la que está marcando la posición, a la que de esa manera tan sospechosa designan como nube de luz. Y la tercera es la que le está marcando el camino a los magos del este. Y son las tres. Ahí el sentido mago es mucho más interesante que el sentido reyes. ¿Los magos, por cierto, hicieron, Carlos, el camino juntos? No, pero tuvieron que juntarse en un momento dado. Bueno, vamos a ver. Digamos que, en principio, ni Mateo ni Lucas no dicen más que venían del este. Por supuesto no hablan de camellos, ni que uno sea negro, ni nada parecido. Eso ya lo veo. Lo que sí parece bastante claro es que llegan juntos. Lo cual quiere decir que, aunque aparentemente sus orígenes son diversos, sí saben dónde van y en algún punto del camino confluyen antes de llegar a Belén. ¿Y cuánto duró esta caminata? Diferente. Para unos 3 meses, probablemente, y para otros menos. Porque ahí, primero no sabemos el origen exacto. Pero vamos a pensar que la tradición medieval tuviera razón. Que uno viniera de Arabia, otro de Persia, otro de la India. El primero que sale es el de la India. El segundo era el de Persia, el tercero el de Arabia. Pero los tres confluyen en la llegada en el mismo momento. Eso es como si la estrella que les guía hubiera calculado el tiempo de la trayectoria del camino por tierra hasta el lugar del nacimiento. Es una historia fascinante en cualquier caso. Pues sí, porque claro, en nuestra tradición, en la que tenemos ahora implantada, pues Jesús nace un 25 de diciembre y el día 6 de enero ya están ahí plantados ante él, ¿no? Ya están ahí. Ahí es una de las contradicciones que se da y que, por supuesto, no tiene ninguna lógica. Procede donde procedan los magos. Porque aparte de todo no viajaría en invierno. Eso es una cosa muy además importante. Eso, ¿no? San Mateo y San Lucas dicen que a los 13 días de nacer Jesús es cuando es visitado por los magos. Es un tiempo muy corto para los medios de transporte que había en aquella época y mucho más encima iban en camello. Que también está por discutir si iban en camello. No decían nada. Sí. Por lo tanto, lo de los 13 días es un número casi casi simbólico. No tiene demasiada realidad. Ya te digo, proceda donde proceda, porque 13 días de viaje eran muy pocos. Entonces, claro, aquí habría que especular un poco, ¿no? Bueno, no parece probable que llegaran, ¿no?, a Belén el día de la Natividad o días después, o el día de la Epifanía, el 6 de enero. No tiene ninguna probabilidad histórica ni geográfica. Debería llegar algunos meses después de la purificación de la Virgen y de la presentación del niño en el Templo de Jerusalén, que ya sabes que es a los 40 días. Eso es lo más correcto. Y no pudo haber sido antes de la presentación, pues Herodes habría enterado, y es cuando, si es cierto ese dato histórico, que también lo hemos puesto en entredicho en otras ocasiones, pues hubiera tomado cartas en el asunto. Así que estaríamos hablando de varios meses desde que se produce el acontecimiento hasta que llegan realmente los Reyes Magos a ofrecer sus presentes, lo cual no invalida para nada el texto evangélico. Da igual que fueran 13 días, que fueran 6 meses. O 13 semanas, da igual. El hecho es que llega alguien, que ya sabes que incluso lo de tres es algo que se fijó posteriormente. San Mateo habla de varios magos, no especifica el número. Lo que pasa es que después, cuando se habla de los presentes, como comentaba Carlos, y al ser el incienso, el oro y la mirra, pues dijeron, bueno, pues tenían que ser tres, pero de una deducción como muy poco de Sherlock Holmes, ¿no? Sí, es que es curioso, porque la Iglesia, en el caso de la tradición de los magos, hizo algo que no ocurrió con otras tradiciones que se fueron incorporando, como dijimos el día de Nochebuena, pues bueno, pues simplemente a lo que eran las fiestas clásicas de la época y lo que se celebraba entre los antiguos ritos paganos y que fue acogido por la Iglesia. Y es que los reyes son materializados. Cuando ellos son materializados es que es una leyenda o una tradición que no solamente se queda en lo mítico, sino que pasa hasta el extremo de que se convierten en seres reales, hasta el extremo que quedan reliquias. Entonces, esas reliquias que en principio son llevadas, me parece que a Milán, sí, a Milán, ¿no? Al principio, para luego, a partir del siglo XII, durante la guerra de investiduras, los alemanes lo llevaron hasta Colonia, donde se supone que reposan todavía hoy en día. Sí. Pero fíjate el detalle ese, es decir, los conviertes en seres reales, físicamente. De todas formas, supongo que la llegada de tres personajes tan insignes a Belén debe ser un acontecimiento, ¿no? Se enteraría todas las autoridades, todo el mundo estaría al tanto, querrían salir también a recibir a estos no, magos, porque no eran reyes. O sea, simplemente llegaron y dijeron, pues tres más, ¿no? Claro, no, vamos, primero no hay una tradición escrita comprobada de cómo se produjo. Lo que sí que parece claro, tanto por los evangelios canónicos como por los otros, es que sí hubo una cierta peregrinación para ver al Mesías que había nacido. Lo que pasa es que el caso de los tres magos del Este es totalmente diferente, y añade, porque mete un factor distinto, y es que son personalidades ilustres que vienen del extranjero. Yo me acuerdo leyendo el libro de las maravillas, ¿verdad, Jesús?, de Marco Polo, que aseguró haber visto a los magos y que seguían todavía intactos, que dice, tenían el pelo intacto. Claro, eso es lo que le da credibilidad posterior, ¿no? Estamos hablando ya de tradiciones medievales, da credibilidad a toda la historia. Pero porque ese momento no te fíes mucho de Marco Polo, ¿eh? No te fíes. A pesar de que dio datos muy interesantes. Sí. Lo que pasa es que ahí está, donde está el trigo y la paja, ¿no? Para poder discernir, incluso ya ves que se ha dudado que realmente estuvo en la China, porque bueno, el que no hablara, por ejemplo, de la Gran Muralla China, pues era bastante significativo de alguien que no podía estar físicamente allí, pero por otra parte sí dio datos sobre epidemias, calamidades, catástrofes, que solo podía saber alguien que hubiera estado allí. Pero bueno, eso es algo que quedará ahí en la duda, y mucho más cuando él no fue el que escribió directamente el libro, ¿no? Fue el amiguete. Sino que fue su amiguete en plena cárcel. Sí. Con lo cual, y muchos años después, tendría mucha memoria, pero la memoria queda distorsionada cuando pasan tantos años. Pero sí es un dato muy considerable eso de que aparezca, después casi casi de sopetón, las reliquias de los Reyes Magos. Bueno, eso sí que da como ese punto de credibilidad, que es lo mismo que pasa con otras reliquias de santos, donde dice, que no pensáis que esto es cierto, pues ahí tienes las reliquias de, yo creo, de San Epifanio, para demostrar que es cierto. Claro, lo que no eran ciertas eran las reliquias en sí, porque estaban totalmente asignadas de una forma, bueno, pues eso, caprichosa. Pero lo de los Reyes Magos ya era otra historia, porque fueron hallados en la iglesia de San Eustaquio. La gente aceptó perfectamente que esos tres cuerpos correspondían a los Reyes Magos, y se depositan más tarde en la iglesia de San Jorge de Milán. A partir de ahí, ya sabes que durante muchísimos siglos son venerados. Estos cuerpos además estaban incorruptos, y eso fomentó muchísimo más la fe que podía existir alrededor de los Reyes Magos. Pero, eso, ¿cómo llegaron allí? Porque aparecen de una forma súbita. Bueno, la tradición, que no la historia, habla de que en el siglo IV, Santa Elena, la madre de Constantino, que tantas reliquias sacó de Tierra Santa, pues encontró, cómo no, también los cuerpos de los Reyes Magos, y se los lleva a Constantinopla. Allí es cuando, reinando el emperador Manuel, un religioso griego que se llamaba Eustorpio, pues recién elegido obispo de Milán, se encarga de llevar estos cuerpos a Milán para que allí sean depositados. Ya digo que eso es lo que dice la tradición. Lo cierto es que en Milán se encuentra allí con unos cadáveres, con unos cuerpos incorruptos, al que se les asocia directamente que pertenecen eso a los Reyes Magos, tal cual, ¿no? Y eso es lo que luego, bueno, después del culto de Milán, lo que decía Carlos, después del siglo XII, es cuando ya llegan a Colonia, Alemania, y ahí es donde todavía se pueden venerar, porque supuestamente estarían esas reliquias, no, si no fueron cambiadas, porque sabes que hay tradición que fueron cambiadas en el camino. Sí, sí, yo estuve allí en Colonia, y desde luego allí todo el mundo decía, no, si es que están aquí, son estos. Son auténticos, además, cuando bombardearon la ciudad, esto. No tocaron la catedral. No tocaron la catedral. Tuvo una suerte la catedral de Colonia, increíble. Se salvó porque la ciudad fue prácticamente. No quedó nada. Además, yo creo que de las ciudades alemanas, yo creo que de las que no me gustó, me parece feísimo, menos. Sí. Y es por eso, porque no quedó nada. Pero solo quedó la catedral. Sí, sí, sí. Fue una cosa de una especie de milagro ahí, porque protegió la tumba de los magos. Qué bonito, qué bonito. Bueno, pues hoy hemos averiguado muchas más cosas sobre el misterio de los Reyes Magos, porque sigue siendo un misterio, y a lo mejor eso es lo que hace más atractivo todas estas historias que proponemos. Yo lo que espero es que se cumplan vuestros sueños y que os traigan todo lo que pidáis, ¿eh? Porque tú, ¿qué vas a pedir, Jesús? ¿Qué voy a pedir? Pues mira, voy a pedir sobre todo algo que puede sonar cursi, pero que para mí no lo es. Voy a pedir que sea un poco más de amor. Un poco más de amor. Más de amor para todos, y por supuesto para uno mismo, porque en la medida que tienes, puedes dar a los demás. ¿Y tú qué vas a pedir, Carlos? Me parece muy bonito lo que ha dicho Jesús, es verdad. Sí. Yo creo que va a ser un buen año, así que lo que pido es que lo sea para todo el mundo. Muy bien. Porque esto tiene buena pinta, es de Capicúa. Sí, sí, el 2002 va a ser un buen año. Vamos a sumarnos todos a la propuesta de Jesús y vamos a añadir, si os parece, que se fomente la amistad entre los pueblos y entre las gentes. Que seamos amigos es más importante de lo que parece. La amistad es fundamental. Bueno, pues hasta aquí nuestro monográfico de cada año dedicado a los Reyes Magos, a la estrella también y al roscón de Reyes. Nos hemos comido un roscón sabrosísimo. Gracias Jesús, gracias Carlos, el domingo la tertulia. Muy bien, hasta el domingo.